Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3111, jueves, viernes, chiquito, así como para empezar el fin de semana. Y mire que tenemos un programa sensacional con usted porque tenemos unos invitados de lujo para platicar con nosotros y con usted. Arrancamos el programa escuchando a Michael Jackson, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales con Smooth Criminal. Manuel González en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales. Arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como nosotros decimos aquí en Fórmula en los Negocios, viernes chiquito, ya jueves es justo el día en que ya todos queremos despabilarnos, tomar la cervecita, conocer un restaurante nuevo, probar algo nuevo. Y bueno, qué mejor hoy para escuchar esta plática tan interesante con un invitado. ¿Adivinen de dónde? Desde Dubái, ¿no? Desde y lo tenemos, no sé aquí presente. No, la verdad, bueno, yo he escuchado maravillas, bueno, que es un lugar precioso de última, así, nivel, o sea, de nivel más alto. Y bueno, qué gusto tenerlo por acá. Además que es originario de acá, ¿verdad? Pero bueno, así es. Robert, te cedo el micrófono para que por favor presentes a estos grandes invitados de la noche. Bien, amigos, esto se los habíamos prometido ya desde hace varios meses, mi querido Farique. Es en correcto. Alguna de las entrevistas que estuviste por acá, cuando nos enteramos que allá el restaurante María Bonita en Dubái tenía sub-restaurant. Y bueno, hoy en la noche nos acompañan aquí en el estudio el chef ejecutivo y el CEO del restaurante María Bonita en la ciudad de Dubái, Ernesto Caff. Y por supuesto nos acompaña el señor Farique Cetina, que él es el CEO de National Soft. Bueno, empiezo contigo, Farique, buenas noches, qué bueno que nos acompañas. Bueno, habíamos dicho que la entrevista iba a ser allá en Dubái. No nos llevaste. Buenas noches a todos los radioescuchas. ¿Cómo estás, Farique? Es un placer volver a estar acá y lo prometí es deuda. Como les dije, cuando venga el chef Ernesto Caff, lo tengo que traer para que dé testimonio del éxito de alguien que sale de las tierras yucatecas a conquistar el paladar del mundo. Y qué mejor que tenerlo acá y él nos cuente su experiencia. Además de que es nuestro cliente que más referencias nos haces por estar tan lejos allá en Dubái, ¿no? Que lo digo. Claro, con nuestro producto líder, Soft Restaurant, software para restaurantes y bares, y pues que pudimos conquistar una cadena allá en Dubái. Fíjate, interesante. Chef, pues bienvenido, buenas noches. No, muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad? Al programa Fórmula Negocios, aquí en Radio Fórmula, que siempre de alguna manera los traigo así en el oído. Porque gracias a las redes sociales y a todo lo que hay, pues podemos escuchar y ver algunos de los programas que de pronto aparecen y me llegan hasta allá. Entonces, es algo muy, muy especial. Me siento yo muy honrado de que me hayan invitado a esta fresca tarde noche aquí en Mérida, porque han habido unos calorones muy similares a los que hay allá en medio. ¿Ah, sí? Oiga, bueno, chef, pues sí, ¿por qué no nos saluda como me saludas a mí cuando llegas a la oficina? Salam aleikum, marhaba. Sí, marhaba, Farique. No sé cómo se contesta, pero gracias. Aleikum salam. Es lo mismo para ti. No, sí, lo mismo. No, sí, por no. Si las dudas. Bueno, pues si quieres la seguimos en árabe. ¿O que sí, nos va a ser más no fácil? No mushkila. Para los que saben árabe saben perfectamente lo que es mushkila. No me presiones, ¿no? No me presiones. No hay problema. Oye, sí. Chef, platícanos. Bueno, es muy interesante saber tu historia. leí la información, me metí a la página del restaurante, están cumpliendo 15 años. Así es, efectivamente. Estás expandiendo ya a otra localidad, pero hace 15 años... ¿Qué andabas haciendo en Dubái? O platícanos la historia. Bueno, la historia en breve es muy interesante, ¿no? El restaurante tiene 15 años. Okay. Yo estoy celebrando en este momento los 7 años de haber llegado a Dubái y al restaurante. Okay. El restaurante es del capitán Jorge De Anda. Él es piloto de la línea Emirates Air, que es la línea local aérea de los Emiratos. Algunos Emiratos tienen líneas aéreas, la capital, que es Abu Dhabi, tiene, lo voy a decir correcto, es Abu Dhabi, ¿no? Abu Dhabi, ¿no? Es el nombre correcto de la capital, y la línea de la capital se llama Etihad. Y Etihad quiere decir unión, ¿no? Y Emirates quiere es Emarat, que es como se debe decir en árabe, es los Emiratos, el nombre del país. Y bien, él hace 15 años, por impulso de los mexicanos, pocos que vivían en Dubái, inició el restaurante con un pequeño local vendiendo tortillas y salsas. Y de allá la sugerencia, bueno, ya tenemos las tortillas, ya tenemos las salsas, que era como la necesidad especial de los mexicanos viviendo ahí. Sugirió contratar a cocineros para empezar a hacer algo de comida. Bueno, de esa historia, digamos 15 menos 7, ¿no? Pues son como algunos, ¿no? Entonces, en esos años hubieron algunos chefs que estuvieron rotando y empezaron a hacer la comida mexicana y se empezó a convertir en un restaurante ya en sí. Claro, claro. Y me toca a mí llegar a la parte de reformar, de darle el apellido. Y el apellido, o sea, el toque especial de la comida mexicana ahí, porque estábamos los otros chefs anteriores, un poquito combinados de Tex-Mex y de sabores un poco combinados y fusión, y a mí me toca darle el apellido, y el apellido es que es comida mexicana tradicional. La diferencia, claro, que el factor diferencial con otros restaurantes, que hay algunos más que están en hoteles y son más que nada comida muy fina, fine dining que se llama, sí. Y como se dice, Tex-Mex. Entonces, al llegar nosotros hace 7 años a trabajar a Dubái, un 2 de enero, pues el primer regalo que es para la comida internacional es la rosca de Reyes. ¡Órale! Curiosamente, parte del conocimiento que hemos querido compartir es la parte cultural. Entonces, cada mes, empezando con enero, con la rosca de Reyes, Claro. Ya empezamos rosca de Reyes, tamales en febrero, ya por sabes, ¿no? Sí. Pozole y todos los demás productos. Todo el primer año fue incursionar en la cocina tradicional cultural. Y de allá se despega lo que es vive las tradiciones mexicanas en María Bonita. Entonces es por eso que se convierte más en un punto icónico, turístico. O sea, la gente no nos ve como un restaurante. Y gastronómico, más, ¿no? Cultural, demostrativo, o sea. Claro, didáctico. Nos hemos topado en estos 7 años desde que llegué en una actitud didáctica, porque la gente no comprende, por ejemplo, un mole, no sé, de pronto que tiene frijol más con puerco, por ejemplo. Bueno, el frijol con puerco desafortunadamente no lo podemos ofrecer a nuestros clientes porque el puerco por religión no se permite en el país. No se come. Sí, es no, ese, pues es no saben producto de lo que se pierden. Totalmente. No, pues la cochinita. Ahí empieza un pequeño fenómeno muy interesante hablando de frijol con puerco y cochinita, porque hay que entender primero que es un restaurante de comida mexicana, correcto, no yucateca. Entonces, pero como que derrapamos en ese sentido, y bueno, ya se imaginarán lo que vamos a vivir con contándoles todas las peripecias de cómo llega la cocina yucateca hasta el Medio Oriente. Eso es maravilloso. Pues amigos, ahí tiene usted, la verdad que un agasajo, y gracias por estar acá, gracias Farique. La verdad que es interesante reflexionar en cómo mexicanos, en este caso el chef, tiene éxito en un país donde pues ya hablas árabe, me imagino. Pues digo, muy poco realmente. Pero ya lo dominas. Y llegar a conquistar gastronómicamente otro país con otra cultura es verdaderamente un reto. es verdaderamente un reto. Y ahí está también la, pues ¿qué le puedo decir? National Soft, con su aplicación allá en un restaurante, pues gracias también al desarrollo tecnológico de National Soft. Vamos a seguir platicando de esto, es un testimonio fundamental empresarial gastronómico. Así es de que vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, estamos escuchando Bad, esta canción, Malo, la canción interpretada por Michael Jackson, incluida en su séptimo álbum de estudio homónimo, Bad. Buena música, buena selección, Manuel, gracias por acompañarnos. Estamos en este momento arrancando nuestra transmisión en Facebook Live, nada más que aquí nuestro community manager termine de pelearse con Facebook para que nos vea usted en Facebook Live. Y también pues le mandamos un mensaje a toda la gente de Dubai, porque también se transmite este programa vía internet. Les llega, entonces para que nos escuchen en Dubai y que podamos pues que nos acompañe en esta noche aquí con nosotros. Antes, en lo que está listo nuestro community manager con la transmisión de Facebook, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de carga que tiene su... En 1984 fue fundada aquí en Yucatán, aunque tiene pues cuatro barcos, verdaderos barcos gigantescos de contenedores. Yo los invito a que se den una vuelta y que pidan permiso para pasar a verlos, porque la verdad que son espectaculares. Cuatro barcos que sirven a la península de Yucatán en rutas que van de Panama City a Tampa, Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, por supuesto desde Progreso, Yucatán. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener un más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Tiene carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales al 9699-355519 o métete a su página lineaships.com. Bien, ya estamos en vivo en Facebook Live para que pues usted nos acompañe, métase a Facebook. Fórmula en los Negocios, ahí nos acompañan. Este segmento del programa lo vamos a poner en Facebook Live. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos, y la verdad que es un verdadero honor que nos acompañen aquí el CEO de National Soft, Farique Cetina, y nuestro chef, bueno, perdóname, ya estoy diciendo nuestro, pero... Con todo gusto. Ernesto Caff, chef ejecutivo y CEO del restaurante María Bonita en Dubai. Y bueno, Laura, ¿con qué seguimos? Vamos a planear irnos a Dubai, ¿no? Tenemos que visitarlo, Farique, claro. ¿No? Sí, pero va a ser un tormento para ti, ya ves que no hay ni chela, ni vino, ni... Para los árabes, yo no... Ah, claro, los turistas pueden, los turistas yo no soy, pueden, yo no... los amigos pueden. Claro, ¿no? Los le damos los tips. Oye, ¿qué diferencia de horario tenemos con Dubái ahorita? Son 9 horas. 9 horas. 9 horas, o sea que en este momento allá son las... Ahorita son las 8:00, 8, 7, 6, pero de la mañana. 6:00 a.m. Ahí son las 6:00 a.m. Bueno, platícanos, chef, ¿qué te llevó a Dubái? Bueno, continuando con la historia, el último trabajo, bueno, ya después de muchas cosas que van a ser muy largas de platicar, termino en mi última etapa en Yucatán como consultor en restaurantes y he trabajado para algunos de ellos, y curiosamente, con todo el respeto, y lo quiero decir en este momento, y no porque Fariqué esté acá, pero National Soft siempre fue una herramienta de mi trabajo, porque por supuesto, yo me dedicaba precisamente a migrar a los restaurantes con que no tenían ninguna herramienta para punto de venta. Correcto. Y pues estábamos hablando todavía de la versión 1 o 2, ¿no? Y trabajamos ahí con otro programa también que se dedicaba a hacer venta a domicilio, que ahora ya está muy proliferado, ¿no? Bueno, ya sabrán las plataformas que hay. Entonces, en el último negocio en donde estuve, que era un restaurante de comida árabe, sobre el Paseo de Montejo, a un costado de Office Depot, fue mi familia. O sea, realmente nos convertimos en familia por el trato tan especial que había, y un familiar de nosotros era cocinero de María Bonita, fue su última etapa. Okay. Entonces conoce a mi jefe le dice, oye, ¿quién puede con esto? Y dice, pues que lo único que puede poder es un amigo mío, que es con mi familia, y es el chef Ernesto, y vive en Mérida. Y él llega en un agosto, como en estas épocas, exactamente. Ajá. Visita el negocio, le encanta lo que estábamos haciendo, ¿no? El restaurante todavía vive, y de hecho hay varias sucursales en Mérida, que se llaman, voy a echar el golazo, sí, no, lo merece, échalo. Que es Arbanos Tacos Árabes, ¿no? Ah, ¿cómo no? Arbanos. Sí, sí, entonces, sí. Nosotros hacíamos nada más una fusión de lo que era la comida árabe con los sabores, porque usamos puerco aquí sin ningún problema. Claro. Y la tortilla, que en este caso el pan árabe hecho a mano en el momento. Entonces se convirtió en un éxito. Él ve eso y me dice, oye, ¿no quieres ir a ayudarme a María Bonita? Y yo le digo, sí. Oye, ¿para cuándo? Pues para antier, me dice. Y está aquí a la vuelta. Entonces, bueno, eso fue en agosto. Curiosamente, yo le hago un favor de llevarle un carro de su hermano. Se regresaban a Ciudad de México. La familia entera estaba de vacaciones acá. Y se regresaban a México y al día siguiente se regresaban a Dubái, ¿no? Toda la familia, la esposa, las dos hijas. ¿Tú ya habías ido a Dubái? No, no, lo más mínimo. Yo no tenía ni la menor idea. Así ni como yo, ni dónde interés, estaba. Ni el menor interés de estar en un lugar tan lejano, ¿no? Y, bueno, la cuestión que me voy a Cancún, entrego el carro y seguimos allá. Y después, sí, y así pasan los meses hasta que, pues me llega la oferta de trabajo oficial. Correcto. El vuelo y todo. Y yo decía, ¿qué? O sea, quemar. Yo lo que hice fue, bueno, quemas tus naves como debe de ser, ¿no? Sí. Y hay un desprendimiento de toda la familia, de todo, y nos vamos a Dubái. Pero a nadie se lo dije, a nadie, porque todo en la vida, sobre todo nosotros que vivimos en este tipo de sociedad, de pronto agarra y dice, no, dice una cosa, no se cumple, no seas peor, no seas peor. Entonces yo decía, nada. Entonces, curiosamente, hay una situación fuera de control, que este chef, que ahorita curiosamente está en la India y lo fui a visitar hace como un mes y medio, se me desaparece. Y entonces estaba yo en la duda, bueno, ¿será? ¿Ya no será? Claro, ¿qué claro. pasó? Porque mientras no hay boleto de avión, mientras no hay visa, mientras no hay nada de eso, era un problema. Bueno, a final de cuentas, gracias a Dios, en octubre me llega ya la visa, me llega todos los documentos para hacer el contrato. Y vuelo el 31 de diciembre de 2010. El 31 de diciembre. Celebré Año Nuevo en el avión. Llego a Londres y a Dubái por la cuestión del vuelo y la espera. La transferencia, llego el 2 de enero del 2011. Y del 2011 hasta acá, la verdad, hemos hecho magia. Yo le digo magia porque ha sido realmente maravillosa la experiencia. ¿Divertido? Muy divertido, porque nosotros, bueno, al menos un servidor, yo no veo mi trabajo como un trabajo, yo lo veo como algo fascinante. Claro. Estás todo el tiempo conociendo gente, les estás mostrando nuestra cultura, y como decía, parto de esa de ese inicio muy muy bonito de atender los negocios, y creo que me ha ayudado mucho esa experiencia, todo lo que aprendí, Ahora no sé ni instalar el programa. Es una cosa que la verdad necesito de mucha gente. No, es que ha crecido. O sea, de un programa, claro, de un programa que empezaba a ayudar a todos los restaurantes en Yucatán. Y yo estaba súper convencido, súper enamorado del programa. Yo llego a Dubái, veo el programa que lo traía un egipcio, o sea, otro programa, ¿no? Y yo decía, no puedo con esto, no puedo. Entonces nos echamos una aventura gigantesca de decir, Farike, National Soft, por favor, help me, ¿te acuerdas? Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer? Y obviamente no es lo mismo tener un programa en español completamente organizado, y tenemos que tropicalizarlo ahora en inglés, en un inglés británico, y nos hicimos, ya sabes, la de Dios aquí está, ¿no? Entonces, gracias al esfuerzo de todo el equipo técnico, las horas de diferencia, porque pues no puede ser. Pues sí, había que trabajar a las 6 de la mañana. Claro, digo, no, a esa hora ya a las 6 de la mañana. Era muy complicado. Realmente fue un reto muy importante. Sí, pero y creo que lo más importante como moraleja de esto es que en cualquier emprendimiento que se haga, sobre todo cuando sales del país, tienes que aprender a tropicalizar cualquier oferta o servicio. Ellos se adecuaron a hacer tacos al pastor, pero sin usar carne de cerdo, o alguna variante para las leyes o para las costumbres. En este caso, como empresa de software, pues es algo que vivimos en cada país que incursionamos, la tropicalización y ajustar el sistema para que pueda competir. Y yo creo, en palabras de Ernesto, nos ha dicho que el software que existe allá no le pide nada a nosotros, ni nosotros a ellos. O sea, podemos competir perfectamente en esos mercados abiertos. Así es, y en este momento lo estamos haciendo. O sea, parece nada, pero parece un momento, pero realmente es un paso agigantado, ¿no? Fíjense, amigos, aquí dos cosas que rescato rápido de la conversación. Uno, adaptarse. Y dos, el que no corre riesgos no llega a ningún lado. Así es. No, y saber que las oportunidades se presentan en todo momento y hay que agarrarlas. Cómo nos vaya, eso ya depende de nosotros labrar nuestro destino. Vamos a un corte comercial. Gracias a la gente de Facebook Live, gracias por acompañarnos. Cámbiele, vamos al 94.5 de FM o en nuestra página web www.formulenlosnegocios.com.mx. Ahí continuamos con el programa. Vamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Seguimos escuchando a Michael Jackson con esta canción Up the Wall. Buena selección, buen rock and roll. Ya saben, aquí en Fórmula de los Negocios, siempre con buen rock and roll. Mire, hoy parece que no va a llover, aunque están pronosticadas las lluvias dispersas en la ciudad de Mérida. Ya sabe que el pavimento en la ciudad de Mérida es harto peligroso. Extreme precauciones. Yo sé que ven su automóvil saliendo de trabajar. Súbale al radio, baje la velocidad, súbale al aire acondicionado. Quédese con nosotros, que estamos escuchando un testimonio de negocios y de vida que tenemos mucho que aprender. Así es de que no se me vaya. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayap, empresa saludable. Mire, este proyecto de la Universidad Anáhuac Mayap, junto con la Escuela de Nutrición de la universidad, es sensacional. ¿Sabías que cuando una persona se encuentra con problemas en su alimentación, es 88% más propensa a acudir al médico por problemas de salud? Esto se ve impactado directamente en la productividad de la empresa, ya que en un inadecuado estado de salud genera estrés, cansancio y depresión, los cuales se reflejan en un bajo rendimiento en los resultados. Es por esto que la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Mayap dio inicio al programa Empresa Saludable, el cual tiene como objetivo brindarle a las empresas un diagnóstico nutricional global de sus empleados por medio de una atención de un nutriólogo personalizada la atención a cada uno de ellos y puede así tomar medidas para promover una mejor alimentación y un mejor estado de salud. Y sabe que esto es completamente gratis. Lo único que tiene que hacer es marcarle a la universidad. Un nutriólogo va, hace una cita con la empresa, le dan un chequeo de composición corporal, con porcentaje de grasa, glucosa, presión arterial, hábitos de alimentación, les dan dos pláticas para mejorar la alimentación en la empresa, y créame que eso le va a ayudar a usted a, pues, que su empresa sea más productiva, más competitiva. Y esto, por favor, pues es loable de la Universidad Anáhuac Maya, porque es sin costo. Lo único que tiene que hacer es marcarles 942-4800, extensión 654. Bien, ahí tiene usted, porque acuérdese que Yucatán, somos el primer lugar a nivel nacional de los estados con problemas de obesidad. Así es de que ahí se la dejo. Nos acompañan aquí en el estudio el chef ejecutivo y CEO del restaurante María Bonita de Dubai y nuestro queridísimo amigo el señor Farik Cetina, CEO de National Soft. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la conversación. Claro que sí, Robert. Y bueno, chef, ¿por qué no nos platicas cómo es la gente en Dubai? Bueno, algo increíble de Dubai es que es una ciudad global, ¿no? Okay. Porque tienes de cualquier rincón del mundo gente, en cualquiera de las especialidades que te puedas imaginar, desde los campos educativo, científico. Obviamente, la mayor población, curiosamente, es India, ¿no? La de este país. De allá surgen infinidad de nacionalidades, americana, etcétera, ¿no? Inglesa sobre todo, pero el mayor volumen es comunidad de la India. Venezolanos, hay muchos por la cuestión del petróleo, la Correcto. Administración y la parte científica del petróleo, y también colombianos, hay una cantidad impresionante, colombianos, latinos, brasileños. Mexicanos ya creo que llegamos a los 2000 y creo que ese es un numerote jamás visto, y con las familias. Wow, digo, pensando, no sé, no tengo idea la población de los Emiratos. Bueno, la población es flotante, pero ahorita te explico el por qué es flotante, pero alrededor de 3 millones de personas hay en Dubái. ¿3 millones de personas? Sí. Está chiquitito. Como entre Yucatán, Quintana Roo. No. Dubái es mucho más chiquitito, es como decir Mérida. Entonces, hay 3 millones de personas ahí y es un número relativamente grande, ¿no? De uh-huh. comunidad. Pero en los 7 Emiratos, pues sí puede haber muchísimo más, igual que en la capital, ¿no? La capital, uh-huh. a diferencia de México, la capital de los Emiratos se llama Abu Dhabi y se está a 1 hora 20 minutos en carro. Vas muy rápido. Y bueno, me imagino las autopistas, porque aquellos se las dan de tecnología. La tecnología es maravillosa, tope, ¿no? Maravillosa. Las velocidades todas están muy establecidas y bien, bien programadas. Es algo que deberíamos aprender aquí y para poder ayudar a la comunidad. No es sancionar a la comunidad, sino es ayudar a que la comunidad sea más... ahí se llama conducir preventivo, ¿no? Claro, vas a la defensiva, a la preventiva, para que fluya. Entonces, siempre están construyendo puentes, siempre están construyendo mejores carreteras, muy seguras, y digamos, las autopistas corren a 120 kilómetros por hora, las calles normales a 40 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, dependiendo, y hay un sistema de mucha seguridad realmente, ¿no? O sea, la gente es muy cuidadosa en eso. Claro que cuando hay un accidente, como en cualquier momento, claro, pues son, sí, pues, se dan unos buenos controlazos. Sí, Farique. A mí me gustaría saber, Ernesto, como esto es un programa también enfocado a negocios, emprendedores, empresarios, claro, la real oportunidad de empresas yucatecas, porque estamos en este tipo de auditorio directo, ¿tienen oportunidad para hacer negocio en esa zona? Claro, por supuesto. De hecho, curiosamente, en este momento, en este viaje que estoy haciendo, estamos cumpliendo un ciclo de cierre definitivo para tener dos productos muy importantes. Uno es una harina de maíz, uh-huh, que es una necesidad básica, y la otra es chile habanero yucateco. Por supuesto. Pues sí. El parte de la derivación en donde hemos aprendido y la tremenda facilidad que me ha brindado el dueño de María Bonita, porque una cosa es que yo sea el CEO y otra cosa es que me permita a mí y a mis colegas hacer emprendimiento. Entonces, en este caso, el emprendimiento... Bueno, pero el dueño es mexicano también, ¿no? Sí, él es de Saltillo, Coahuila. Correcto. Piloto, y curiosamente es algo muy importante. Yo siempre lo presumo a él porque es una gran persona, un gran ser humano. Él es piloto en 380, o sea, del avión más grande del mundo. ¡Wow! ¿Cómo no? Alas extendidas, es casi un estadio de fútbol, o sea, es un enorme avión. Pero es una persona muy sencilla, o sea, es persona que anda en short y playera, o sea, por aquello de que odia estar con el traje y la gorra de piloto y todo. Y es una persona que cocina. Cuando nosotros trabajamos a veces en juntas particulares, él me cocina a mí, o sea, nos hemos comido unas hamburguesas que hace impresionantes al estilo Coahuila, con jalapeño y los asados, y hacemos barbecue y todo. Y cuando come conmigo es porque hacemos frijol con puerco, cochinita pibil. Le fascina los postres de Yucatán también, ¿no? Que hacemos, las marquesitas, bueno, hay mucha historia que contar. Pero sí, definitivamente el emprendimiento, que era la pregunta inicial, es que sí se puede emprender en Dubái, definitivamente. Nosotros hemos tardado algo para emprender porque pues se necesita mucho dinero, pero realmente sí se puede y queremos llevar a Yucatán ahí. No, bueno, ya lo llevaste, ya lo llevamos, ya estás allá, que creo que esa es la parte a veces más difícil, ¿no? Farid, que lo decías, o sea, ustedes tuvieron que trabajar extra para adecuar, tropicalizar el programa y que verdaderamente funcionara. Sí, y también aprovechar, la verdad, Ernesto es una gran persona y muy abierta a apoyar cualquier iniciativa. Él está llevando productos yucatecos allá, está abriendo el camino, quiere hacer su propio emprendimiento paralelo, es muy loable, y creo que es un caminito que no está de más aprovecharlo, ¿no? Ya no, que, por supuesto que yo creo, no. Y yo creo que el primero que ha sido y nos ha llevado 7 años ha sido National Soft. O sea, no lo hemos podido empezar a vender como si fuera un producto aquí, local, pero, o sea, la ambición positiva de llevar un producto ancla siempre ha sido National Soft. Y ya, Iván, yo estoy seguro que se va a dar. Se va a dar. Y bueno, no se me vayan, amigos, está muy interesante la plática. Ahí está la reflexión para los que luego dicen que no se puede. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando Thriller, que es el sexto álbum de estudio de Michael Jackson. Fue lanzado al mercado en noviembre del 82 por Epic Records, después del exitoso y aclamado álbum de Jackson of the Wall del 79. Pero este Thriller también es un álbum, así se llama también la canción. Creo que también fue un exitazo de los últimos de Michael Jackson. Buena selección, Manuel, aquí en Fórmula de los Negocios. Ya sabe que nos gusta tener siempre buen rock and roll para usted que nos acompaña. Laura Alcalá tiene una mención. Claro que sí, Robert. Y bueno, ECNACAN, oportunidad de inversión. Y bueno, el mejor desarrollo de terrenos para construir tu casa de descanso. Y bueno, este desarrollo de terrenos Ecnacán se encuentra ubicado al norponiente de Yucatán, a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Junucmá y a 6 kilómetros del puerto de Sisal, considerado pueblo mágico. Cuenta también con uso de suelo habitacional y ahorita están construyendo, bueno, están preparando la segunda etapa que está en venta y que está conformada de 506 lotes que todos tienen vista al norte y al sur, considerada la mejor para nuestro clima por cuestiones de vientos y corrientes de aire para cuando usted construya su casa de descanso. Y bueno, estos lotes de inversión tienen un tiempo aproximado de urbanización entre 6 y 10 años, así que adquiere tu lote. Tienen lotes desde 450 a 700 metros cuadrados, tienen facilidades de pagos desde 1,660 pesos mensuales. Y bueno, si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te van a dar un precio especial. Así que llámales al 9993-714042. Repito, 9993-714042. O búscalos en su fanpage de Facebook, arroba Dania Corporativo Mérida, o a su página web www.dania.com.mx. Bien, amigos, ahí tiene usted, hágale caso a Laura, es una oportunidad de inversión en bienes raíces bastante buena. Aquí en el estudio nos acompaña Ernesto Caff, él es chef ejecutivo y CEO del restaurante María Bonita en Dubái. Y el señor Farique Cetina, él es el CEO de National Soft, que esto era una promesa que teníamos desde hacía rato, desde febrero, ya no me acuerdo, Farique, que nos ibas a traer aquí al chef para platicar de este emprendimiento, que tú hiciste una pregunta muy interesante, Farique, porque tú llegaste, chef, allá a Dubái, obviamente con una chamba, pero empezaste a aprender y creaste una visión de lo que ahora es tu sueño, seguir llevando cosas, emprendimiento, claro, etcétera, ¿no? O sea, sí, lo primero, bueno, cuando llega uno es a conocer el terreno en donde estás, el miedo natural de enfrentarte a lo desconocido. Créanme que yo fui en una situación que yo no sabía absolutamente nada. O sea, no sabía que del clima, sabes, el calor, la religión musulmana y las cosas que todo el mundo tiene en mente. Pero de cómo se conforma un negocio, de con quién gente me voy a encontrar, qué perfil económico tiene, qué situación financiera está manejando. Bueno, son cosas que con el paso del tiempo uno fue adaptando. Curiosamente, como a los 2 meses de estar ya trabajando, le dijo al capitán Jorge de Anda, por favor, deme control, ¿no? Deme control. Tenga confianza que vamos a hacer algo muy bueno en esto, pero lo primero es que hay que tener control. Entonces el chef ya va de salida, le decía por mi compañero de salida, y vamos a dejarlo ir bien, ¿no? Si él que tenga que arregle sus cosas y punto, claro, claro. Dame el control. Y en el momento que empezamos con ese control es cuando prácticamente empieza la aventura de estar ajustando y definiendo las partes de negocio de un restaurante mexicano con el apellido que digo, ¿no? El tono, que es comida tradicional mexicana. Nos llevó a hacer esa tropicalización, por decirlo así. Nos llevó prácticamente como 1.5 años. Mira. Bueno, lo veo rápido, Muy rápido, pero uno de, por ejemplo, en algo que podría ser muy gracioso. Todos, creo que los que nos escuchan saben que es un pastel de 3 leches, ¿ok? Aquí sí. ¿No? Aquí tal vez en el resto del país, sobre todo, pero bueno, hay variaciones en el país, pero el pastel de 3 leches yucateco creo que es muy clásico, ¿no? Sí. Y obviamente yo llego así muy valiente, me preparo mi pastel de 3 leches porque lo compraban hecho y yo decía, ¿para qué comprar algo hecho si lo podemos hacer con nuestras manos? Lo realizamos y resulta que lo primero es que la gente se asusta porque dice, no es lo que me estás dando todos los días. Entonces empiezas tú a hacer, claro, la prueba, tienes que llegar a que cómo es el merengue, qué va a llevar, la crema, etcétera. Va. Y bueno, lo logramos, o sea, nos costó mucho trabajo, 6 meses llegar a ese postre que hoy por hoy, ya de la nueva camada de pasteles mexicanos, es signature de María Bonita, que nos lo compran por todos lados y la gente babea por el pastel. Y entonces ahí fuiste encontrando el camino para abrir ahora y extender la panadería, porque lo que leo del reportaje. Exactamente. Abriste la panadería, o sea, extendiste. Parte de esa visión es hacer ahora un nuevo restaurante que abrimos curiosamente el 5 de mayo. Estoy muy contento porque las fechas de aniversario han caído curiosamente en fechas muy mexicanas. María Bonita, su aniversario es el 20 de mayo. Es mi cumpleaños. Felicidades, ¿no? Es el 20 de noviembre es el de la matriz, María Bonita 1. Sí, en Umsukein, el de Sustainable City, que es el nuevo proyecto donde está la panadería y la cafetería, se celebra el 5 de mayo. Y en Abu Dhabi, en la capital, vamos a abrir el 16 de septiembre. O sea, que es una cosa que... ¡Ay! Imagino que vas a llevar mariachis. Claro que sí, siempre abrimos con mariachis, a la gente le fascina. Y regresando un poco antes de hablar sobre la apertura del nuevo restaurante, que es un fast food, es un proyecto de fast food, en Sustainable City hicimos una panadería y orgullosamente tenemos a un chef yucateco, de Tikul, Yucatán, con una tradición familiar de panadería. Entonces, desde niño, este chavito Jorge Pino, a quien todos sus fans deben estar ahorita alterados, ¿no? Porque, porque te lo llevé. Él en Tikul, su familia, su papá, su mamá, tiene negocio de panadería, de distribución de insumos para toda la región. O sea que por eso comentaba tras la entrevista de que somos grandes, o sea, México es grande. Totalmente. O sea, nosotros lo vemos como a veces muy chiquito, limitado, pero es una enormidad, porque desde Tikul nos llevamos a una persona con un gran talento en pastelería, panadería, y queremos llevar hacia ellos esos postres. Sí, a mí me gustaría aprovechar comentar el talento que tenemos, no solamente en el país, específicamente en Yucatán, y como estamos hablando de un tema muy apegado a lo gastronómico, hacer el reconocimiento de, pues por supuesto, tener un chef yucateco representando a la comida mexicana en un país tan diferente en sus Correcto. Usos y costumbres, y teniendo éxito, como lo hemos visto. Pero no solamente eso, tenemos a un nuevo potencial embajador de la panadería yucateca o mexicana, pero también reconocer los grandes chefs que existen en el estado. Ahorita, precisamente, un gran amigo mío, también cliente, y posiblemente muchos lo conocen, el chef Pedro Evia, está en un evento en la Ciudad de México y ha sido galar, está concursando en un evento que se llama los Food and Travel Awards 2018, y está nominado como mejor chef, como mejor restaurante fuera de la Ciudad de México con su restaurante Cook, y mejor restaurante de un hotel para el restaurante Piñuela. Esta es una pequeña muestra, así como Ernesto, como Pedro, mi pariente y admirador de su comida, David Cetina, de la tradición, y cualquier cantidad de chef o de personas relacionados a este sector que tienen un alto valor y dejan en alto el orgullo de la gastronomía yucateca, ¿no? Y a ustedes, pues par de emprendedores que también dejan en alto el empresariado mexicano, los felicito, muchas gracias por estar aquí, chef. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, Farid, que te agradezco muy mucho. Bien. Muchas Espero gracias. Espero que no sea la última, podemos hacer entrevistas, aunque Así sea. Así cuando se pueda, con mucho gusto. Y obviamente reconocer también el esfuerzo de mi coequipero, porque yo soy el CEO, pero está el chef Juan Manuel Cadavieco Burgos, que pues es un gracias. Extraordinario cocinero yucateco con una maestría en alta dirección, que pues sin él no estaría yo aquí realmente, porque es la persona que cuida todo el negocio y la infraestructura. Negocios podemos hacer y tenemos que ir juntos de la mano. Gracias, chef. Gracias, Ernesto, Farique, Robert, gracias, y gracias amigos por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.